Y bueno, a ver si contenemos a la multitud. ¿Qué tal la señora Ana María Yunta? Los aplausos son para ella. Bienvenida a Señores Pasajeros aquí a FM La Tribu. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo le está? ¿Cómo estás? Pero bien, me dijo, con ese cafecito, esas medialunas, porque le estábamos comentando y lo vamos a compartir con la gente, con la, tu audiencia, esa pésima costumbre que tiene la gente llegar tarde a todos lados. Bueno, yo no, yo soy bien de la provincia, respetuosa del tiempo de los demás, y por no llegar tarde, para tu cita, no tomé el desayuno, como llegué demasiado temprano, lo tomé acá. Así que estoy bárbara, calentita, con un cafecito riquísimo, bien, dispuesta. Bueno, digamos que 11 y cuarto la habíamos ido a Ana María, llegó 11 menos 5. Y bueno, se pudo tomar el desayuno. Los artistas siempre llegan tarde. Sí, bueno, yo soy la antiestrella. Llego temprano y si no me agarra culpa, me agarra angustia si llego tarde a un lugar. Y creo que lo comparto con tu audiencia porque digo que es importante, tiene que ver con el amor, respetar el tiempo de los demás. Vos antes decías algo que leíste en El Principito. En El Principito, cuando el zorro le dice al principito, me debes avisar cuando venís. Así puedo preparar mi corazón. Y yo pensé que vos ya habías preparado tu corazón. Exacto, hace varios días lo tengo preparado. A las 11 y cuarto. Y no te podía fallar. No, seguro. Bueno, Ana, nos enteramos, primero empezamos con el tema de la televisión. Estás haciendo 300 quilates, que se levanta el programa. Ayer fue el último. Ayer fue el último y lloré mucho. Soy una gorda llorona yo. Uh-huh. Aparte, y si vos me permitís, voy a decir por qué lloré. Y dije un petit discurso. Pero dije, mira, lloraba porque toda cosa que se termina es un duelo que uno tiene que elaborar. Es una pérdida. Es una pérdida para mí particularmente, que por ahora y en esa instancia, en esa circunstancia, voy a dejar de ver a un grupo muy grande de compañeros que habíamos formado una petite familia, por un lado. Por otro lado, porque abandono, ojalá no sea para siempre, a Sofía. Sofía era el personaje que yo hacía ahí. Y no sé si me voy a volver a colocar ese personaje, ese muñequito. Entonces, por las dudas lloré, porque aprendí a quererla. Me emocioné porque trabajar es lo único que dignifica al hombre y el trabajo es la manera de expresarse de un adulto, como para un niño el jugar. Y para nosotros los actores, nuestro trabajo es como un juego, así que doblemente. En el trabajo ponemos el adulto y ponemos el niño que tenemos nosotros. Porque no es fácil para el actor tener trabajo. Se siente también como una pérdida, ¿no? Que si, bueno, termina acá, mañana continúo en esto, no es tan fácil. Y en una actriz con mis características físicas, es menos fácil. Yo soy una muy buena actriz, y lo dije ayer, se quedaba así. Yo no creo en la falsa modestia. Y no es mérito mío ser buena actriz, como no es mérito mío tener el cabello realmente negro, no colorado, como me lo tiño. Uh-huh. Tener los ojos pardos o tener este tipo de voz. Yo nací así y nací con la vocación y las aptitudes para ser actriz, no es mérito mío. Ana, además, lo particular del programa 300 Quilates era que el tema de tus características físicas era el eje argumental. Y era la primera vez que yo, por lo menos, protagonizaba. Uh-huh. No sé si yo voy a volver a dar esto, pero, y lo aclaré, no es que protagonizar a mí me gusta porque, bueno, me siento más importante, no, porque a mí siempre me dice que tengo una parte mía de nena, ¿no? Y lo tengo, y digo, porque bueno, que el protagonista habla más, y entonces obtiene más situaciones, y como yo amo tanto mi trabajo, era como que yo siempre entraba y decía, el café está servido, o era la vecina que entraba, o la sirvienta que entraba, o la madre que entraba, y era espectadora de las cosas que le pasaban a los demás, y hacía comentarios con respecto a lo que le pasaba al otro. Esta era la primera vez que yo hablaba de cosas que me pasaban a mí, y tenía muchos momentos de poder actuar, uh-huh. ¿Entendés? Por eso me duele, porque nosotros vivimos en un país discriminatorio, aunque nos cueste reconocerlo. Este es un país, y yo no voy a hablar del mundo porque no lo conozco, nunca crucé el charquito. Este es un país narcisista, por lo tanto discriminatorio y expulsivo. A mí no me duele porque si nadie me ataca, no vamos a hacer esta estupidez. Yo me siento muy querida y muy respetada. Pero desde el amor y desde la inconsciencia te dicen, Yunta, vos sos tan buena actriz, pero ¿qué podemos hacer con vos? Y vos, con esto que estás diciendo, ¿cuál sentís o cuál crees que fue el impacto de la televisión o de la gente cuando se empezaron a pasar los avances del programa? Mira, yo creo que antes que eso, primero fue una muy buena idea de Montero decidir hacer este programa con estas tres actrices gorditas protagonizando. Se notó en la prensa fue terrible, fue un boom. Entonces evidentemente importó y gustó. El público en la calle, eso que en el canal es un canal de poca audiencia, el canal 2 realmente, pero para la poca audiencia que tiene, nosotros teníamos 6 puntos de rating, que es muchísimo. Es muchísimo, es como 20 y pico en cualquier tipo de canal. ¿Por qué se levantó, chico? Y yo qué sé. Decían que era muy caro, ¿no? Muy caro. Ahora, el caro no será por lo que nos pagaban a nosotros. No, yo peco por ser muy veraz. No. Yo encabezaba de las tres. Y yo sé lo que yo ganaba. Entonces, para nada es por los costos de las actrices. Y los compañeros que nos acompañaban eran la mayoría actores tampoco de cartel, que no tiene nada que ver esto con el talento o no talento, no estoy hablando de eso. Los costos a lo mejor serían por otra cosa. Bueno, los dueños de casa, Canal 2, sabrá cuánto era lo que podía gastar y bueno, pero creo que lo sabían de antemano, qué sé yo, no sé qué decirte. Para mí esto es un gran misterio y te lo digo por esta radio, porque voy a ir ahora, no, porque tengo que desfilar mañana en el Sheraton. ¿Entendés? Uh-huh. Tengo que desfilar con un vestido de novia maravilloso. Entonces quiero estar tranquila, relajada, divina, fresquita. Un vestido de 9 metros de cola y todo esto, ¿no? Junto a Mariana Arias, la Peleretti, bueno, todas ellas. Yo cierro el desfile. Ah, vos cerrás el desfile. Sí. ¿Y quién organiza el desfile? Roberto Piazza. Ajá. Pues es un divino, un creativo. ¿Te das cuenta que a este país le faltan los creativos, le falta la gente loca? A mí no me pueden decir, Junta, ¿qué hacemos con vos? Joder, que es una buena actriz. Bueno, yo te digo, ¿querés saber qué hace conmigo? Y hace lo que hago yo en la vida, si querés copiar. Estoy casada con un tipo más joven que yo, muy buen mozo, alto, tengo 2 hijas, vengo a la radio La Tribu, charlo con los chicos, trabajo acá, trabajo allá, trabajo con médicos, trabajo con discapacidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tiene que ver con que sea gorda? Puedo ser una abogada, una médica, un arquitecto, una quiosquera, una señora, una mujer que se enamora, una mujer que se separa, una perversa, una cobarde, una corrupta, una diputada, no sé, una jueza, cualquier cosa. ¿Por qué pensar qué pueden hacer porque pesa 100 y pico de kilos? Estamos muy locos, ¿no? Uh-huh. Y eso, o sea, el tema de la gordura marcó tu carrera. ¿En qué medida te limitó? No, limitar sí. Siempre. Sí. Marcar mi carrera, no, porque yo soy actriz. Cuando me dice a gente, claro, pues está todo muy metido adentro nuestro, no es un problema cultural. Me dice, vos no tenés que adelgazar, porque si no perdiste para... No. Si yo adelgazo, voy a seguir siendo tan buena actriz como ahora. Yo no trabajo porque soy gorda, al contrario, no trabajo por ser gorda. Es al revés, porque si yo no fuera tan gorda, salvo que viviéramos en otra clase de situación, de la humanidad en general, ¿no? Yo digo, bueno, un Orson Welles, un Peter Ustinov, Betty Davis, kilos más, kilos menos, ¿viste? Hay Peter Lorre, los feos, los diferentes, los distintos, los gordos, los edad, no sé, no trabajaría nadie, no puede ser. Yo recién le decía a la nena antes de empezar que yo desde chiquitita, ¿viste que la gente se tranquiliza cuando se masifica? Uh-huh. Cuando están todos iguales. Bueno, a mí me inquieta eso. Yo siempre me gustó ser diferente, de diferenciarme para no perder mi identidad. Necesito saber quién soy para poder reconocerte a vos, me tengo que reconocer yo. Y le voy a decir un pequeño cosita, ¿no? Que, bueno, la leí hace mucho una cosa, yo leí. Y después se me hizo un lío en la cabeza y yo saqué esta conclusión hace años, ¿eh? Si ves un pájaro distinto, mátalo. Si ves una flor distinta, arráncala. Ellos, los iguales, lo mataron por distinto. Esto es para reflexionar. Esto es para reflexionar. Yo creo que... a través de la moda, por ejemplo, y nos vamos, ¿no? Como antiojeras en la televisión, la publicidad, los programas para la mujer, es un camino sin querer hacia la frustración. porque las señoras, las amas de casa, las que reciben todos esos kilos más, kilos menos, son más parecidas a mí que a la Pedretti, uh-huh, o que a Mariana Arias, que son unas diosas divinas. Entonces, si salgo yo, o una señora cualquiera, y le muestra cómo se usa el detergente, o cómo puede vestirse, la ve parecida y puede... Ahora, si vos salís a diosas divinas, vos después te querés poner eso, es imposible, aparte no encontrás los talles. Y te vivís frustrando, porque no tenés la guita, no tenés el talle, no lo encontrás donde de tu tamaño, no te entra, es inaccesible. Yo creo que tendría que ser esto que vamos a hacer en el desfile, aunque sea como show. Que hubiera desfiles donde estuvieran esas maravillas de mujeres, esas otras maravillas de mujeres más pequeñas de estatura, esas maravillas de mujeres más gorditas, que estén los seres humanos expuestos todos, y elegí la que te va. Pero, Ana María, en este contexto... ...modelos, sí, no hay la discriminación, y después que te inviten a modelar para Piazza con un vestido de novia, ¿no te da miedo de ser medio de la atracción de la fiesta, el dato curioso y nada más? Mira, es una maravillosa e inteligente pregunta. Como la que va a desfilar es Ana María Yunta, no me da miedo. Porque yo soy una mujer muy segura. Pero estoy segura porque conozco mis limitaciones. Y porque crecí... yo digo que soy corresponsal de guerra en la vida. Yo antes de tener esta seguridad, y que aparece como soberbia y no es... yo pasé mucho y transité muchos caminos. Alguna vez fui una adolescente muy acomplejada, donde me arrinconé durante mucho tiempo. Y hasta que un día decidí lanzarme a la calle a buscar mi espacio. Y no mi espacio social, ni intelectual, ni profesional. Yo salí a buscar el amor. Dije que joder, yo también tengo derecho a amar y a que me amen. ¿Por qué voy a estar encerrada leyendo y escribiendo y haciéndome la intelectual? Porque si hay una fiera, se me da la gorda. Mira, te toca el bagallo, gorda que comes bulones. Bueno, todas esas cosas las recibí. Porque somos los seres humanos un poco crueles, ¿no? Hasta que me miré al espejo y dije, bueno, sí, soy gorda, muy gorda. Pero tengo 18 años, tengo un pelo hermoso que realmente lo tengo todavía. Largo, turgente, abundante, suave. Tengo una muy buena piel, muy buenas manos, muy buena cara, muy buena voz. Y yo misma me empecé a mimar y a observarme. Y dije, soy una buena mina, una linda pendeja, es sensible, me gusta la poesía, me gusta esto y todo. Y bueno, qué sé yo, a alguien le va a interesar esto. ¿Por qué me tenía que fijar solamente que pesaba 100 kilos? Tenía otras cosas. Con la asistencia de Sabina y en la puesta en el aire, la llena pecosa de Javier Bogel, como todas las mañanas. Abrirme me da el gusto de dar la vuelta olímpica a la Bombonera. Y el pobre gordo no lo pudo hacer. Entonces, justamente antes de ese partido, yo dije... Nosotros vivíamos en Mendoza. Ya está mi mamá, mi hermano y toda mi familia. Yo estoy acá. Y yo dije, el gordo va a dar la vuelta a la Bombonera. Me hice hacer la camiseta y dije, yo me mándelo. Ahora, vos me preguntás, yo peso 147 kilos de verdad. Yo corriendo, vos me viste que di la vuelta olímpica, sí, corriendo. Sí. Yo no me cansé. ¿Creé o reventá lo que te voy a decir, Cuando mi marido en mi casa, que no sabía, estaba en mi yerno, y tú dices, ¿qué está haciendo? Esa es la gorda, esa es la gorda, la voy a matar, está loca. ¿Qué está haciendo? Después mi hermano me llamó desde Mendoza y me dijo, gorda, sos Gardel, porque él sabía. Y mi hermano no es de Boca tampoco, es de Estudiantes, pero entendió qué es lo que estaba haciendo yo. Cuando yo vuelvo, y yo lo llevaba a mi viejo en la mano, cuando yo vuelvo a mi casa, y mi marido me dijo, sos una chanta, que no querés hacer esto porque te cansás, no querés caminar 3 cuadras, que vivís así, perdón la expresión, corre por cuenta y riesgo de la junta, con el culo sobre un taxi, y ahí corriste como loca, y diste a la altura de los jugadores. Y dije, no me cansé. Y siento, ahí le dije, ¿sabes por qué lo hice? No te entiendo. ¿Qué hace ese papelón? Dije, para mí no fue un papelón. Primero, que ese gusto que yo me lo tenía que dar, y es una experiencia maravillosa sentir la gente en esa Bombonera, los papelitos, lo grito, no por mí. Ahora, como yo soy una tipa positiva, yo me imaginé que era por mí. Para vos. Que era todo para mí. Bueno, es maravilloso, maravilloso. Bueno, no sabes. Y le dije, sí, yo le agradezco a la vida esa oportunidad que me dio de poder hacerlo, de vivir esa experiencia y de sentir que de verdad lo llevaba de la mano a mi gordo, a mi viejo. Entonces, si me va bien en la carrera, les cuento es otra cosa, me va bien en la carrera, junto platito y me voy a ir a Sicilia con mi viejo también, y otra de las cosas que él quería hacer. Ajá. Bueno, mira, Ana María, llamó también José de Flores, que te felicita como actriz, pero lamenta que siendo tan inteligente seas de Boca. Bueno, yo al contrario. José se ve que no tiene alguna simpatía por la azul y oro. Debe ser de River. No, es de Racing. Ah, es de Racing, y bueno, está bien. No, pero fíjate vos que yo creo que debe existir Racing, debe existir River para que Boca le pueda ganar a alguien. Claro. Claro. ¿Que va a jugar entre ellos? No. Seguramente. Bueno, le contamos a José Flores que Ana, además de ser actriz, sos asistente social, ¿no? Sí. Y trabaja, Ana María Yunta, en escuelas con el tema de la discriminación. Inclusive hay una cosa insólita que cuando vos me la comentabas por teléfono me pareció rarísimo también. Preparó un video para mandar a Oslo, a Noruega. Claro, no, yo no lo preparé contanos para mandar un poco a... ¿Qué es lo que haces? Fue así. Yo desde el año pasado estoy haciendo una campaña sobre epilepsia en las escuelas, uh-huh. Donde comienzo hablando de la discriminación a los chicos de escuela primaria, ¿no? Por supuesto. En Capital. Y luego, con el sistema de cibernética de computadoras, termino explicando lo que es la epilepsia, ya que la computadora fue copiada del cerebro humano. Si a una computadora, le explico a los chicos que de eso saben, cuando falla, cuando le pasa esto, bueno, ¿dónde saben? Les cuento, saco por deducción y utilizo métodos pedagógicos, porque yo soy maestra. La cabeza, la computadora es lo mismo. La computadora cuando falla le pasa esto, bueno, la cabeza es lo mismo, es la epilepsia. Ahí llego, ¿viste? Ajá. Y hago teatralizar tres diferentes tipos de crisis epilépticas, para que ellos la visualicen y la observen, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Primero, para que en general, octavo mandamiento, no discriminarás. No discriminarás a la gente con epilepsia en este caso. Sabrás cómo es una crisis, no te debe asustar. Sabes que pasa enseguida, que no es contagiosa. Y aprender a actuar para poder ayudar a una persona con una crisis. Voy por las escuelas con neurólogos que después hacen las preguntas, responden las partes científicas. Bueno, es una tarea maravillosa. Además, muchos casos de epilepsia se descubren en la maestra. En las maestras, ¿cierto? Exactamente. Es una de las crisis de ausencia, que a veces se pueden suceder hasta 20 en un día, y son los chicos que después tienen trastornos de aprendizaje y todo esto, porque la maestra nadie se da cuenta y el chico se queda. Como los jueguitos eso, ¿viste? Que juegan los pibes en televisión y colocan uh-huh. pausa, que vienen y de pronto pausa, bueno, eso le pasa. Es casi imperceptible, se queda. Por eso se llama crisis de ausencia. Y luego retoma, son segundos. Pero estos sumados varios, este chico no recibe conocimiento. Y son chicos repetidores y todo eso que creen que son problemas de conducta y realmente tiene esta crisis. Bueno, pero para hacerte la corta, se hace ahora un congreso mundial de epilepsia en Oslo. Y bueno, yo estaba juntando material para hacer un video, ¿sabes para qué? Para mandarlo al interior del país, para donde nosotros no podamos ir, los chicos reciban los mismos datos. Uh-huh. Y bueno, viajan los neurólogos, Ibagueigui es el laboratorio que hace que esto sea realidad y sea posible. Viajan con el video, que ahora justamente te contaba ayer, tuve que hacerlo con traductora simultánea en inglés, porque van con un grupo de neurólogos argentinos ante el Congreso Mundial de Epilepsia. Esto que se está haciendo, ¿no? La utilización de actores, y no sabes cómo, pues una de las cosas que yo digo ahí, que es verdad, que es demostrar que los actores no solamente debemos entretener, sino que tenemos una obligación y una función en la sociedad, que es ayudar en la educación y en la salud. Y esta es la prueba de que es así. Y vos sabés que lo que te expliqué lo otro sobre, para informar en el tema del SIDA para la comunidad Ajá. sorda, también vamos a hacer teatralizaciones con intérprete de lengua de señas y sordos para informar el tema del SIDA a las personas sordas, ¿no? Que están marginadas en cuanto a que no les llega la información. No les llega la información. Ojalá, yo creo que en eso yo estoy peleando, quiere decir trabajando, creando uh-huh. conciencia. La consigna mía en todo lo que hago es INCOIN. ¿Qué es eso? Que es informar, es concientizar, es integrar. Es la función que tienen ustedes también en estos programas de radio. Vos no podés, si no informás, la gente no toma conciencia. Y si no toma conciencia, no puede integrar al otro. Por eso donde voy puedo y digo todo este tipo de cosas. Algún día será que viviremos en nuestro país y en un mundo donde existan rampas para que puedan trasladarse todas las personas con discapacidades motoras, donde existan todos los lugares de información con sistemas para las personas ciegas, para las personas sordas, donde nos demos cuenta definitivamente que este mundo es para todos, donde los hongos de teléfono se vayan, no existan más de teléfonos públicos, sean esas cabinas cuadradas con esos hongos, con el palito adentro, el ciego golpea con el bastón, cree que está libre y se da la cabeza contra el hongo, los teléfonos públicos muy altos, los petizos, las sillas de ruedas, los enanos, no pueden hablar por teléfono, donde los lugares haya, no te digo todos, pero en los laterales, un asiento, cada sector grande para las personas gordas, hay lugares donde yo no me puedo sentar, los baños que sean un poquito más grandes para que puedan hacer pis, las personas gordas o con sillas de ruedas, si no se me dan encima. Bueno, que nos demos cuenta que este mundo es para todos. Y yo digo a veces que las iglesias se den cuenta que colocan rampas, porque decir que gracias a Dios, que Dios está en todas partes, que no hace falta ir a las iglesias, porque si no, las personas con sillas de ruedas, hay muchas iglesias donde no tienen acceso. Por las escaleras, ¿no? Sí, claro. ¡Ay, qué emoción, Ana! Te estoy escuchando y vos sabés que me vino una emoción. ¡Ay, señora Rosalía! ¡Ay, mírame, mírame! ¿Sabés? Mire, audiencia, yo agradezco realmente que no me estén mirando porque es un papelón. Estoy totalmente emocionada. Pero no se emociona, ¡ay, pero vos viste! ¿Cómo hiciste para que viniera Anita? ¡Estás divina! ¡Qué rica que es! Veo, veo que rica. Sí, sí, siempre me hizo acordar como a Tita Merello, ¿no? Hay tonos ahí, hay cosas, ajá, que tiene, ¿no? Sí, ella es un poco más efusiva, más... ¿Cómo estás, Anita? Vos sabés que yo te iba a llamar hoy por teléfono. Cuando me enteré que venías, dije, ¡Ana María, nos volvemos a encontrar! Pero vos sabés que siempre, yo hace años que te lo dije, no te lo dije nunca, hasta la boquita la colocas como Tita. No te puedo creer. Sí, vos sabés que yo la quiero muchísimo, Tita, ¿no? Sí, el otro día me tomé un tecito con ella. No me digas. Sí, estuvimos charlando un montón. Yo creo que tengo influencia de ella. Viste que es una generación más grande que yo. Sí. Creo que tiene unos añitos. Porque, sí, sí, una o dos generaciones. Bueno, no me voy a deschavar. Bueno, Rosalía. No me voy a deschavar, te digo que se me deschavo, Ana. Te digo, yo te envidio a vos. Sí, hay momentos que te envidio, porque vos tenés una transparencia para decir las cosas. Vos sabés que a mí me da vergüenza decir el peso que tengo, ¿no? ¿Por qué? Ah, porque a mí me da vergüenza. Vos sabés que yo soy actriz de esas de raza, ¿no? Sí, sí. Y que estoy por poner de nuevo prohibido suicidarse en primavera, porque yo creo que los clásicos hay que ponerlos. Sí, un clásico. Hay mucha gente que destroza los clásicos. Sí, sí. Y yo creo que... ¿Sabés qué es esto? Que ahora toda la gente dice, tan buena actriz. ¿Cómo sabés que es buena actriz? ¿La viste trabajar? No, entonces, porque hace Shakespeare y lo habla. Ah, mierda, Shakespeare. Hacer Shakespeare, no sé. Sí, sí, coincido. Sos mi ídola, Ana, sos mi ídola. Es que digo, idea. Estoy escribiendo un libro erótico, ¿sabías? ¿No? Sí. Voy por la página 24. Sí. Todas las mañanas me levanto, le hago el arroz a Ernesto, se lo pongo en la heladera. Como me dijiste vos, ¿te acordás que me dijiste pero que yo pusiera...? Yo no te dije que... Sí, te dije del arroz, pero no por la cosa erótica. No, pero que quiero explicar después te una tengo cosa. Que dar una clase de cuáles son los alimentos eróticos ya que estás escribiendo el libro. ¡Ay, me encanta! El arroz era para que esté alimentado. ¡Ay, vos sos una, Ana! ¡Sos una! ¡Vos, claro! ¿Cómo no vas a tener ese marido? ¿Con esa cabecita, una... querida? ¡A vos te dan los racanes a mil, querida! Necesita. Divina, ¿sabés divina? Lo que dijo, una cosa importante que dijo ella. Ajá. Que la transparencia, si no te da vergüenza, que a ella le da vergüenza decir el peso. Fíjate dónde hemos llegado. Vos me permitís, o sea, que me ponga serio un ratitito más. Ay, yo te juro que voy a seguir llorando. No, esto no es para llorar. O sí es para llorar. Viste que nos da vergüenza. Nos da vergüenza ser gordos, nos da vergüenza llorar en público, pudor ante la emoción, pudor ante el amor, decir, ya fue, bla, bla. Y no es cierto, no fue, te extraño, te necesito, te quiero, da como vergüenza. No le da vergüenza a los corruptos, a los traidores a la patria, a los mentirosos. Estamos cambiando, ¿no? Creo que nos tenemos que, ustedes que son cachorros, sacudirse la cabeza y darnos cuenta la verdadera escala de valores, por dónde pasa la cosa. ¿A qué hay que tener vergüenza? Hay que tener vergüenza a callar, a silenciar, a transar, a ser cómplices. No a pesar ciento y pico de kilos, no a tener una gran nariz, o tener una boca torcida, o tener las orejas tipo pantalla. Eso no es importante. Ay, yo te juro, Anita, te juro que voy a seguir tus indicaciones. Y por favor, no te olvides de la receta. La receta porque erótica. Te digo que va a ser un boom, ¿eh? Un boom. ¿Crees que tiremos una a la gente? Ay, me encanta. A la señora. Pero vos sabés que esto viene en horario de protección. No, comida. Porque acá comida. Estos chicos, estos cachorros, como vos decís, no sabés lo que me dicen, no me dejan decir nada. No, mi amor, no, a hay ver, una recetita. Una recetita. Tenga en la heladera mucho apio lavadito. Cuando llega el marido mientras está la cena o el almuerzo, dele apio. Ay, pero a Ernesto no le gusta el apio. El apio con queso roquefort, probá, a ver qué le pasa. El roquefort, a veces es que me da un asco el roquefort. Pero a él no. El olor me da asco. En general a los hombres les gusta el roquefort, yo no sé por qué. Por los efectos, tal vez. Sí. Apio, roquefort, ay, me encantó, Ana, eso me encantó. Es fácil, después hay otras cosas, pero eso es fácil tenerlo en la heladera. Un asadito y todo con apio, y dale apio, y apio, vas a ver cómo el chico... Sí, porque vos sabés que yo me tengo que estimular para escribir, ¿no? Sí. Y vos sabés que Ernesto, que está todo el día con la cuenta, porque trabaja en una... Vos sabés dónde trabaja Ernesto. Sí. Bueno, entonces me viene a casa y mira el televisor. ¿Qué querés que te diga? Pero yo tengo que venir acá... razón, ¿no? La Chona decía que el Héctor, los camioneros van para adelante, ¿no? Yo creo que sí, te digo... Los contadores públicos tienen... No, pero hay algunos intelectuales, yo no te puedo decir al aire porque voy a tener problemas con el conductor. Te digo que hay algunos chiquitos que la matan, ¿eh? ¿Sí? ¡Ay, sí! Hay una actriz muy famosa, que no voy a decir el nombre tampoco, que me dijo, basta de intelectuales. ¿Por qué? Dice, los intelectuales no sirven para el amor. No sé. ¿Pero no te parece que viene una nueva clase? Viene una nueva camada también de intelectuales, ¿no? Bueno, nosotros decimos también sin pudor que fue un placer tenerte acá. Para mí fue un gusto estar con ustedes, chicos, de verdad. Y llamame por teléfono vos. Pero vos, por supuesto que te voy a llamar ya mismo, mira, ya mismo. Estoy muy emocionada. Anita, dame la mano. ¡Ay, qué divina que sos! Tenés un pelo hermoso, tenés razón. Y sos divina. ¿Viste? Mira qué manito. Y sos divina, que tengo. Divina. ¿Qué mirá querés que te diga? Esos aplausos son para la señora Ana María Yunta, que pasó por Señores Pasajeros. En el 88.7 Disque y me la tribu. Y hoy nos pasamos de tiempo, pero nos reencontramos mañana a partir de las 10 para hacer el programa número ya 55, creo que es mañana, de Señores Pasajeros por FM La Tribu. Estuvimos en la conducción Sonia Herskovitz. Patricio Barton. Estuvo en la puesta en el aire la Hiena Pecosa, Javier Vogel. Y en la coordinación y producción general, ¿quién estuvo? Danielita Bruno. Y bueno, nos despedimos acá con nuestra invitada de honor, Ana María Yunta, y con Rosalía también, que están acá aún con nosotros. Bueno, Ana gracias María Yunta. Gracias a ustedes, chicos, de verdad. Cerramos este programa de Señores Pasajeros de hoy. ¡Ay, dale, Anita, dale! Bueno, muchísimas gracias, espero que la pasen muy bien. Como dicen los chicos ahora, con muy buena onda y con una conciencia del buen amor, que no es lo mismo que el amor a secas. Hay que saber amar. Desde la cama, sabiendo compartir los espacios en la cama. El amor entre los hijos, entre los padres, entre los abuelos, con el vecino. O sea que el compartir una cama matrimonial va más allá de hacer el amor. Compartir la almohada, las frazadas y levantarte. Y concentrarnos para sonreír. Hay una cosa que casi nadie sabe. El sonreír oxigena las neuronas. Muy bien, oxigénense con nosotros mañana a partir de las 10 en Señores Pasajeros. Chau, que la pasen bien.